nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva donde todos los redimidos vivirán. El león jugará con el cordero. Allí la maldad no entrará. Alegre estoy esperando ese día, cuando Jesús me diga: hijo, ven. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cerca está, ese día cerca está. Mi Jesús en las nubes viene ya. Preparado debes estar, si con Él quieres morar en la tierra prometida, en el nuevo hogar. El Espíritu Santo está aquí, tú lo puedes sentir dentro de ti. Él es nuestro ayudador y nos llama con amor. Nos quiere preparar, es que Cristo viene ya. Oh Espíritu de Dios, séllanos hoy, para que podamos ver a nuestro Rey. No nos dejes caer en tentación. Queremos ver a nuestro Redentor. Cerca está, ese día cerca está. Mi Jesús en las nubes viene ya. Preparado debes estar, si con Él quieres morar en la tierra prometida, en el nuevo hogar. Cerca está, ese día cerca está. Mi Jesús en las nubes viene ya. Preparado debes estar, si con Él quieres morar en la tierra prometida, en el nuevo hogar. En la tierra prometida, en el nuevo hogar.